las noticias desde abajo. Las entrevistas horizontales. La expresión libre. Sin chiringuirrafia. Radio libre, horizontal y desde abajo. Sintoniza la FM 100 y sinchilic.net también. Si las reivindicaciones se consiguen a ritmo de batucada, no se ha conseguido nada. Te han dado lo que querían dar. Aupa compas. Aliento libertario. Contra el sistema autoritario. Todos los miércoles a las 6 de la tarde en Sincilic y Ratia, la FM 100. Sincilic.net. Arrachaldeón, ongietorriak, a aupa, compas. Arrachaldeón, perro, ¿estás por ahí? Arrachaldeón, gato, nos tendremos el... Cámbiale al teléfono, al micrófono, please. A ver cómo nos va este otro. Ahora mismo. ¿Ahora se me oye mejor? Pues sí, sí, la verdad es que el otro tampoco me parecía que estaba mal. Era más una cuestión de cascos donde no te podía... No me parecía que te escuchaba bien. Pero sí, estamos aquí. ¡Aupa, compas! 91º programa de esta cuarta temporada. Toma ahí, toman. Larogeita maika, saioa. Bien, estamos aquí en este espacio para la difusión de las ideas libertarias desde Sinchilic Irratia. Los miércoles a las 6 de la tarde, aquí estamos en Bravo Directo. ¿Cómo se dice ahora? El show de los Aupa Compas. Y ya sabes que si queréis contactar con nosotros, lo podéis hacer a través de aupacompas@piperrac.cc. Compas con N, por favor. También estamos para el directo en el 943-527-407. Y como sabéis, como nos conocéis un poco desde las ondas Sinchilic, en Aupa Compas realizamos pues un descenso al inframundo laboral. Y pasamos por la cloaca social y... Para terminar este suculento menú, tenemos el postre del desinformativo semanal con Ainhoa y Javi, con Javi y Ainhoa. De Radio Alegría Libertaria. Y la verdad, pues un poco también la semana nos ha traído pues diferentes casos, diferentes luchas que se mueven en los tajos. Luchas de muy poquitos, sí, muy poquitos, porque efectivamente pues podemos ver pues luchas en los tajos amplias, pero un poco dirigidas desde sindicatos, que tristemente el cuento pues casi siempre termina... de aquella manera. Y hoy, antes de entrar en el inframundo laboral, nos queríamos detener en una berri que recogimos desde Comunia, creo que es la... Sí, desde comunia.blog. Y nos aporta pues algunas enseñanzas de lo que la misma semana pasada estábamos aquí comentando, siguiendo un poco la huelga por el convenio del metal en Cádiz. Este artículo que, como os decíamos, recogimos desde comunia.blog, pues nos habla del fin de la huelga, porque como sabéis, pues el pasado miércoles, con nocturnidad y alevosía, esos sindicatos verticales que todos bien conocemos, aquí tenemos una sede enfrente del ojete, y esos sindicatos negociaron con empresa y gobierno, y a la mañana siguiente los trabajadores, pues sin comerlo ni beberlo, prácticamente se encontraron en un llamado para la vuelta al trabajo. Uh-huh. Y si os parece, vamos a desglosar un poco este artículo, le vamos a dar lectura y vamos a ver un poco, quizás podamos aprender alguna cosa. Y sobre todo, pues pienso que desde Aupa Compass, pues insistir un poco en algunas de esas enseñanzas que intentamos recoger aquí sobre cómo mejor puede ser nuestra relación laboral. Pues si te parece, perro, empiezo yo con la lectura. ¡Atácale, gato! Ahí voy. Y nos dice así: fin de huelga. ¿Qué ha pasado durante la noche del miércoles al jueves? De la reunión de comisiones y UGT con la patronal a puerta cerrada salieron las primeras noticias de un acuerdo. Las condiciones conseguidas, entre comillas, contradecían el objetivo de la huelga y solo diferían en detalles de la oferta inicial de la patronal. En vez de cubrir el efecto de la inflación, un 4,6%, hoy posiblemente un 6% a final de año, se conformaban con un tercio, esto es un 2%, más la promesa de una revisión que cubriría hasta el 80% de lo perdido. Cuando llegó la mañana, los medios de toda Españistán aplaudieron a dos manos. A partir de ahí, con toda la cobertura mediática dando fuego de apoyo, la maquinaria burocrática sindical se puso en marcha. La táctica sindical para hacer tragar era explícita. Hemos conseguido un preacuerdo que trasladaremos a la asamblea de delegados y posteriormente cada delegado en su empresa, si lo ve conveniente, lo someterá a votación. Es decir, la cúpula de los dos grandes sindicatos se reuniría con los miembros de los comités de empresa de cada centro, ya que nunca se eligieron verdaderos comités de huelga. Y solo si, uno a uno, cada uno de ellos obtenía mucha resistencia, convocaría una votación mediante voto secreto. Mientras tanto, los sindicatos supuestamente radicales, CGT y una coordinadora que había, que están organizando manifestaciones de apoyo a la huelga, rechazaban el acuerdo y llamaban a seguir con la misma. Pero a la hora de la verdad dan por bueno el terreno impuesto por los sindicatos, refrendo centro a centro y por voto secreto. Se limitan a denunciar alguna manipulación de recuento y hacen el amago de mantener la convocatoria de huelga por su cuenta, pero la suerte está echada. Los medios celebran el acuerdo por todo lo alto y el desconcierto y la frustración, cuando no la desmoralización, reinan. Bueno, este sería el primer párrafo, gato, que yo creo que nos explica bien un poco la situación que se produjo el pasado miércoles noche al jueves. Sí, sí, nos pone en contexto, digamos, de la traición, como no podría ser de otra forma, que todos los trabajadores, vamos, saben lo que hay con comisiones, UGT o con cualquier tipo de sindicato de este pelo. Sí. Vamos, yo no sé, no nos pilla de nuevas y no creo que pille a nadie de nuevas, vamos, yo no sé. Te puedes hacer el sorprendido, se puede hacer uno más el sorprendido menos, pero esto, digamos, no es nada nuevo y no llevan haciéndolo precisamente un año. Esto lo llevan haciendo, vamos, desde décadas atrás. Desde esta segunda parte del franquismo, desde esta transición franquista que se realizó allá por los 78-80. Y si se les sigue dejando, pues seguirán haciéndolo. Cabía esperar, de todas maneras, con que la respuesta combativa en Cádiz frente a esta negociación del convenio provincial del metal, pues algunas cosas estuvieran mejor asentadas. Y de hecho, pues esa radicalidad mostrada siempre nos permitía observar pues cierta frescura, que decíamos, pues que a ver si no van con... Pero vamos a seguir leyendo. Vamos a seguir leyendo, pero es muy importante también que os quedéis, que este artículo no solamente dispara contra UGT y contra comisiones, sino también contra la supuesta llamada sindicatos radicales. También, sí, sí. Que de radicales acaba de nombrar a esa coordinadora y a CGT. Vale. ¿Qué aprendemos de este fin de huelga? 1. Los objetivos sindicales supeditan la lucha por necesidades de lo trabajado a las necesidades, entre comillas, del beneficio de la empresa. El capitalismo de Estado bajo el que vivimos deja a los trabajadores y lo que ellos llaman nuestras legítimas reivindicaciones un espacio muy angosto. La discusión medida por los sindicatos y sus comités de empresa del precio de nuestra hora de trabajo, empresa por empresa y sector por sector. Discusión que todas las partes, sindicatos, patronal y Estado, aceptan supeditada a la existencia de ganancias. Desde el principio, cumplir el convenio, es decir, la ley, y obtener carga de trabajo para las empresas encabezaron las reivindicaciones puestas por los sindicatos. Es una vieja historia ya conocida en Cádiz por los trabajadores de Navantia. Remacha la idea de que el bienestar de los trabajadores depende de los resultados de la empresa. La vieja fórmula machacada a fuego por los sindicatos durante años bajo la forma "no podemos pedir a la empresa lo que no puede dar". Esto hace las reivindicaciones sindicales indistinguibles de la de los gestores y propietarios de las empresas frente al Estado. Y los acaba convirtiendo en gestores alternativos en las batallas de accionistas, como vimos ya en Alcoa, Galicia. No es para extrañarse. Su razón de ser como organización es mediar la venta de fuerza de trabajo. Los jefes sindicalistas aspiran a convertir la organización, de la que son cuadros profesionales, en un monopolista más dentro del gran juego de capitales que determina precios y salarios. Y como los sindicatos siempre van a supeditar las necesidades de los trabajadores a los resultados de la empresa, toda su organización de las herramientas de huelga va a reflejarlo y convertirse en un freno. 2. Si la Asamblea General de Huelga y Comité de Huelga Real, el pasteleo a puerta cerrada es inevitable. Lo que da fuerza a toda huelga, pequeña o grande, como a cualquier lucha de clase, es que, aunque sea de manera potencial, materializa a un sujeto colectivo, un sujeto que es mucho más potente que cualquier simple suma de individuos, cuyo nivel de compromiso y cohesión nadie conoce. Si la Asamblea lo decide, vamos todos a la huelga. Si no, por mucho que creamos en su necesidad, tendremos que aceptarlo y seguir luchando por convencer a los compañeros. Sin embargo, vemos cada vez más a menudo que los sindicatos nos llaman a ir a la huelga sin convocar antes siquiera una asamblea, o cuando lo hacen, reduciéndola a una asamblea informativa. El resultado son huelgas que ni siquiera son de empresa, sino de individuos. Por eso su seguimiento se da en términos porcentuales. Un 60% de la plantilla siguió la huelga, nos dicen, como si fuera un éxito. Pero si la mayoría quería huelga, ¿por qué no discutirlo en una asamblea e ir todos juntos? La cuestión es que si la asamblea convoca, la asamblea decide, y decide también quién la representa. La misma asamblea que convoca y dirige elige un comité de huelga y modifica su composición cuando lo estima conveniente. Es más, la asamblea es soberana y bien puede optar, es la forma de avanzar, por incluir en igualdad a los trabajadores temporales y de las contratas. Dicho de otro modo, la asamblea, cuando es tal, tiende a constituir una base más amplia que la que pretende representar el comité de empresa elegido regularmente entre los candidatos sindicales en cumplimiento de la legislación laboral. Ese es el fondo de toda esta cuestión. ¿Quién tiene la soberanía? ¿Los trabajadores o los comités de la empresa? ¿Los órganos que nos damos a nosotros mismos y que tienden a incluir a todos, o los órganos impuestos por la ley y que nos hacen elegir entre los sindicatos? Las asambleas atomizadas por el centro de trabajo y los comités de empresa autoinvestidos como falso comité de huelga significan supeditar la organización de la huelga a los sindicatos y sus objetivos, el primero de los cuales es la rentabilidad de la empresa. Y aún así, solo en casos en que la combatividad le supera desde el primer momento, como esta huelga de Metal de Cádiz, organizan asambleas en las que no se apean del megáfono e intentan imponerse como comité de huelga en virtud de sus derechos según la legislación laboral. Como hemos visto en Amazon, su modelo ideal es presentar la huelga como un derecho individual limitado a seguir o no a los sindicatos, lo que hace de la huelga lo opuesto de una afirmación de clase y, por tanto, de algo útil para conseguir la satisfacción de nuestras necesidades. La huelga se convierte, de esa manera, en ejercicio de ciudadanía, aislándonos, atomizándonos y, como en cualquier mercado o parlamento, reduciendo nuestra soberanía a elegir entre las opciones que nos ofrecen las instituciones del capitalismo de Estado. Aceptar la desorganización sindical de la lucha significa entonces limitar la negociación a un pasteleo a puerta cerrada con la patronal, en el que ambos equipos gestores fijan precios y condiciones mediante el análisis de las condiciones de la empresa. El voto secreto atomiza y aísla. Una versión suave, pero no menos insidiosa, del mismo ciudadanismo sindical es la imposición del voto secreto en las asambleas. Aislados frente a la urna, estamos solos frente a la empresa y los sindicatos, es decir, frente al poder del capital y el Estado. Por eso nos recuerdan que debemos votar pensando en lo nuestro, que nunca es lo colectivo, sino la angustia de no llegar a fin de mes y quedarnos solos si sigue la huelga. Por contra, discutiendo abiertamente y votando a mano alzada, frente a frente, hombro con hombro, con los demás compañeros, el voto mismo es un lazo de compromiso y una muestra de coraje. Las asambleas así organizadas no solo permiten tomar decisiones en función del número, sino del compromiso y el ánimo de sus miembros. Y los comités de huelga, por ello elegidas, dejan de ser representaciones de los sindicatos frente a los trabajadores para convertirse en verdaderas delegaciones de los trabajadores frente al capital. 4. el sindicalismo radical solo radicaliza la atomización y la desmoralización. El sindicalismo combativo, pretendidamente radical, añade al viejo libro de jugada sindical nuevos caminos al desastre, bajo la capa de un falso coraje e indignación. Lo vimos en Cádiz. En vez de convocar y movilizar por una verdadera asamblea de huelga, presentaron las votaciones secretas por centro de trabajo como un terreno válido de lucha, que reforzaron denunciando manipulaciones de recuento, y finalmente amenazaron con seguir por su cuenta al coste de fraccionar a los trabajadores y oponer unos a otros. Es obvio que para sacar adelante una huelga no basta con la convocatoria de una organización por su cuenta y riesgo al margen de la Asamblea General. Eso es más ciudadanismo, vestido de falsa radicalidad. Es la Asamblea la que tiene que decidir y reivindicar su decisión como decisión del conjunto de trabajadores. Ya estaba invisible en la primera fase de la lucha, aunque los sindicatos combativos, entre comillas, como hemos visto, no entren en la mesa de negociación, no hacen nada por convertir asambleas informativas de centro en asambleas generales de la huelga. Su lucha es con los sindicatos mayores por copar la representación. Su papel distintivo es descarrillar la radicalidad de los trabajadores más comprometidos de la lucha por una asamblea real de huelga al terreno estéril del desfogue en la calle con la policía, que tanto gusta a los medios para intentar aislar las luchas. Por eso es solo el primer movimiento. Cuando los grandes sindicatos fuerzan una salida en vez de oponerles la unidad de la asamblea que ayudaron a abortar contra la capitulación, los sindicatos combativos separan a los trabajadores más combativos del conjunto, se olvidan de la asamblea general y los abocan a una huelga en solitario y estéril, que solo sirve para aislarlos y desmoralizarlos ante la falta de respuesta de los compañeros. ¿Cuántos no hay nada que hacer vendrán ahora entre los que siguieron a CGT o a la coordinadora? Conclusión, el fin de huelga en Cádiz y el sindicalismo. Toda lucha de los trabajadores que va a algún lado es un ejercicio de centralismo en torno a la asamblea de huelga. Todo lo demás es romper a los trabajadores, enfrentarlos entre ellos y provocar una desmoralización que esterilice el camino a nuevas luchas. En la primera fase de una lucha, al centralismo de la asamblea de huelga se opone la unidad de los sindicatos y sus intentos de pastelear con la patronal a la puerta cerrada en virtud de los privilegios que les da la ley laboral. Como los sindicatos son lo que son, aspirantes a monopolistas de la fuerza de trabajo en virtud de la ley, todas sus negociaciones estarán supeditadas a los beneficios de la empresa. Son técnicas y a puerta cerrada porque ellos mismos se ven como gestores con una política alternativa para los mismos fines. Cuando finalmente el pasteleo llega a un preacuerdo, tanto más pobre cuanto más teman perder el control y que la huelga se extienda. Los sindicatos combativos llamarán a los trabajadores más comprometidos por la lucha a seguir por su cuenta, al margen de las asambleas. Acabarán de ser agotados y les harán sentir aislados, sembrando desconfianza y división durante una temporada. El primer objetivo de toda huelga es constituir una asamblea de trabajadores única y un comité de huelga real, continuamente renovado. Solo la Asamblea General de Huelga puede decidir capitular o seguir. En una huelga lo primero es establecer una asamblea real unitaria de todos los trabajadores, luego que ésta dirija la extensión de la lucha a otros centros y sectores para poder cambiar las condiciones generales de trabajo. Única forma de imponer las necesidades de los trabajadores a las necesidades de los beneficios que los sindicatos dan por hechas. La unidad que importa y que es fundamental para todo ese proceso es la de los trabajadores. La unidad sindical será, desde el primer momento, el principal enemigo de esa centralización de todos en todo. Pero después, para hacernos tragar, vendrá la división sindical, para dividirnos y desmoralizarnos dejando tierra arrasada. La suerte de las huelgas no se decide en la mesa de negociación con la patronal o el Estado, sino en la capacidad de imponer una asamblea y un comité de huelga real. Interesante artículo, Gato. Me ha parecido interesante, didáctico y, desde luego, ya sabemos que estos hechos vuelven a repetirse, se repitieron en Cádiz. Como decía, pues ciertas ilusiones generadas durante la semana por el carácter combativo de los huelguistas, pues nos hacían presagiar, pues diríamos, mejores venturas, pero no fue así. Una vez más fue una huelga abortada por los sindicatos, esos sindicatos que desde luego tantas y tantas personas hacemos crítica y en los tajos también se nota, es decir, sí, tienen su cantidad de sindicados, pero también tienen sus fuertes críticas en el inframundo laboral, y sin embargo vemos que siempre nos la pegan igual o parecido. Sí, yo estoy de acuerdo en que en gran medida ha sido por los sindicatos, pero, ojo, aquí también los trabajadores tienen una alta responsabilidad en ello, sí. Porque no, o sea, saben de qué palo van los sindicatos y saben que los sindicatos están ahí, digamos, para ponerse del lado de la patronal, y saben cómo actúan estos sindicatos principales, y saben lo que tienen que hacer, digamos, para tomar ellos mismos las riendas del conflicto. No lo han hecho. ¿Por qué no lo han hecho? En mi humilde opinión, es porque en el fondo lo que querían, aunque les dieran el mínimo posible, pero lo que querían era volver cuanto antes al trabajo porque estaban palmando mucha pasta y con un 2% les valía. En el fondo, hemos llegado a la tesitura de que somos unos comodones y lo que queremos es cuanto antes nos quitemos el problema del medio, mejor. Pues está, no te voy a quitar razón, Gato, en este sentido. Sabes que soy también una persona que, aun siendo esta situación, te la reconozco como real, este planteamiento, no obstante, también estamos aquí en Aupa Compas, desde luego atendiendo a esos pequeños grupos que saltan, intentan un poco dirigir la huelga con sus propias manos, pero conocemos esa situación reducida de, no sé si sería falta de conciencia o cómo llamarlo, desinterés por gran parte de los trabajadores. No, desinterés no, lo que pasa es que uno le gusta aparentar una cosa, pero vive en un mundo real y dice, hostia, que oye, que por cada día que estoy de huelga estoy palmando, no sé, pues 200 euros o lo que sea, y sí, yo quiero, estaría aquí combatiendo a capa y espada, pero si al día estoy palmando 200 euros, ¡ay, madre, madre, madre, madre! Cuanto antes vuelva al trabajo, mejor, mejor, ¿eh? Que estoy palmando mucho dinerito, y no voy a decirlo, pero en el fondo, con menos de que me suban un nada, yo me conformo y ya está. Es así, visto con esos ojos de gato que portas. Y desde luego no podríamos añadir cosas y establecer una discusión. Pero sí es verdad que esa falsa, diríamos, falsa imagen de ese sujeto revolucionario llamado proletariado, pues desde luego está como desvanecido. Dejamos ahí este artículo, un artículo didáctico que nos vuelve a traer, diríamos, la necesidad del combate y de nuevas luces que nos impulsen a mirar la realidad con otros ojos distintos a los ojos del capital, y comprendernos un poco, pues diríamos, en esta lucha constante contra las fuerzas del capital desde el mundo del trabajo, eso que llamamos aquí el inframundo laboral. Ay, ay. Voy a poner un temita, si te parece, Gato. Pon un temita. Y sí, ya entraremos en el inframundo laboral. Inframundo laboral. Pues vamos a ver qué tenemos por aquí. Mira, tengo la tropa de... La tropa Goofy. La tropa do carallo, un temita de ese nuevo grupo que ha montado tu amigo Evaristo. Sí, y amigo mío no es precisamente, pero bueno. Y nos habla de obediencia. Obediencia. A ver, ¿por dónde está? Si lo encuentro, ahí va. Pues no va a ser. Si va a ser o esclavos. Oh. En esta dictadura mal vestida de democracia. Los lobos que dominan ya se empiezan a impacientar. Elige entre ser libre o estar protegido y seguro. De una manera u otra tendremos el dominio total. Yo que tú no me fiaría, porque volverán a joder. Un poquito de paranoia viene bien. Elige este rebaño, es lo más sensato y maduro. La iglesia de la ciencia nos impone su religión. Yo que tú no me fiaría, porque volverán a joder. Un poquito de paranoia viene bien. Todo esto lo hacemos por tus niños, y tú lo haces para los demás. No discutas con los muertos, insolidario, tú los has matado. Nuestros beneficios solo los comentan. Y el que se resista sufrirá nuestra horrible maldición. En solidario tú los has matado. Negacionista, puto terrorista. ¡Hombre! ¡Es el diablo! ¡Pasa, pasa! ¡Que te encontrarás como en casa en el inframundo laboral! ¿Puede ser el proletariado un sujeto revolucionario en cuanto a implementar un comunismo libertario? Un grupo que está contaminado, corrompido, impregnado, que participa del sistema, engullido del dinero salario a cambio de su trabajo, que entra en esa dinámica del mercado, puede estar buscando avanzar hacia un comunismo libertario. El mundo laboral no deja de ser un sistema piramidal en el que nosotros y nosotras, los propios trabajadores, establecemos un esquema de estratos. La igualdad en cuanto a salarios, aun siendo salarios altos, es incurrir en una mentalidad inculcada del sistema que solo favorece a esta. Pues estamos emparedados entre cuatro paredes, sin escapatoria. ¿Acaso no se oirían voces enfrentadas entre los y las trabajadoras diciendo: ¿cómo voy a cobrar yo igual que tal y cual, si mi trabajo es más importante, he estudiado, etcétera, etcétera? Todo ello apunta a que se podría ir hacia un comunismo, pero no el libertario, sino al otro, al diseñado por Marx. ¿Escogió este sujeto revolucionario, aparte de por la obvia razón de la industrialización, porque sabía que estos no irían a subvertir el modelo imperante de opresores y oprimidos? Alguien podría achacar y decir: pero con los soviets, con los consejos, se decidiera entre los trabajadores hacia dónde ir, entre todos y todas. ¿O el pescado sería cortado por los comités? No sé, la pregunta podría ser: ¿se alcanzará alguna vez un comunismo libertario habiendo dinero y trabajo asalariado? ¿Avanzar un cuarto de camino es mejor que no avanzar? ¿Es suficiente? ¿Debemos conformarnos? ¿Deberíamos cortar las alas de nuestros anhelos? Pues, gato, hay que decir que cada día, no sé, días atrás he hablado de una visión pesimista que portas. No sé, te sigo viendo... ¡Ay, estimado perro! Los optimistas o los conformistas. Mientras haya trabajo asalariado y un sistema basado en el dinero, caminaremos como caballos con anteojeras, siempre apuntando a lo cercano para pasar las penurias de esta vida arrancando un trozo de tarta más grande a ser posible. ¿Deseable arrancárselo a los de arriba? Desde luego. Pero la realidad, en multitud de ocasiones, nos golpeará como una losa fría debido a que ese empeño lo dirigimos a poner la bota sobre otros como nosotros. O lo que está peor, más fácil, menos costoso. El egoísmo del vivo en este mundo y en el ahora, enmascarada con los mejores trajes de gala de autoengaño de los que quieren proyectar y lo que realmente eres. Mírate, un carroñero más en este festín por las migajas, y dime... De luchar por alcanzar lejanos horizontes ni hablamos, ¿no? Déjalo para otro día, como siempre. Pues no va a ser, gato, no va a ser. Vamos a hablar de esto y más en este inframundo que acaba de comenzar. Más de 200 trabajadores de la industria auxiliar de dragados mantienen la huelga del metal. Noticia que hemos recogido desde el diario de Jerez.es. La huelga de trabajadores del metal en la provincia de Cádiz no ha terminado, aunque el pasado jueves los sindicatos mayoritarios UGT y Comisiones alcanzaron un acuerdo con la patronal del sector, la FENCA. Aún hay trabajadores que mantienen la protesta, ya que el sindicato CGT, que también convocó la huelga, la mantiene activa. En el caso de más de 200 empleados del CIMI, una empresa del grupo ACS, incluido dentro del área de servicios industriales que presta servicio en la planta de dragados offshore del Puerto Real, Estos trabajadores, pese a que, como todos los del metal, estuvieron durante 10 días apoyando la huelga indefinida, cuando el pasado viernes iban a regresar a sus puestos de trabajo, se dieron cuenta que su situación no había cambiado nada. Volvemos al tajo manteniendo el mismo salario, sin aumentos, sin pagos retroactivos, dicen. Y es que la plantilla es una de las que, como muchas otras, pertenecen a una empresa que cuenta con un convenio laboral propio y no se rige por el convenio del metal en la provincia, pese a que presten sus servicios en calle. Somos gaditanos y estamos trabajando en un centro industrial gaditano junto a otros operarios gaditanos, pero tenemos un salario irrisorio, que nada tiene que ver con el convenio gaditano, mantienen los trabajadores. Según han explicado a este periódico, la diferencia salarial entre su convenio y el del metal de la provincia oscila entre los 300 y los 450 euros mensuales, menos de media, dependiendo de la categoría. Hemos estado de huelga para acabar con la precariedad en el sector. Por eso no vamos a regresar al trabajo hasta que nuestra situación también deje de ser precaria. Aseguran los trabajadores que van a mantener la huelga y las concentraciones a las puertas de la factoría de dragados en Puerto Real. Sabemos que el convenio propio de la empresa es legal, pero entendemos que si se trabaja en la provincia deben aplicar el convenio provincial, consideran. A lo largo de toda la jornada de hoy han estado reunidos con la representación de la empresa sin que haya logrado de momento alcanzar un acuerdo, por lo que van a mantener tanto la convocatoria de huelga como las concentraciones. Esta noticia tiene fecha de ayer. Ajá. Y no la tenemos, diríamos, actualizada a día de hoy, pero sí la dejamos un poco como un exponente de ese grupo de trabajadores que continúa la huelga. Uh-huh. La huelga por el convenio del metal en Cádiz. Y como hemos hablado un poco al principio, efectivamente la huelga sigue, pero ya con ese fraccionamiento, sí, ya... que deja las fuerzas, pues diríamos, muy, muy diezmadas. Uh-huh. Las fuerzas de los trabajadores. Uh-huh. Piquete das traballadoras do consorcio de IEB durante a conferencia de presidentes autonómicos. Una noticia que hemos recogido desde CNT Galicia. Los compañeros de la sección del consorcio gallego de la IEB siguen manteniendo la presión para asegurar una negociación real con la dirección del consorcio. El pasado 23 de noviembre se presentó un piquete en la entrada de la conferencia de presidentes de las comunidades autónomas en el hostal Dos Reyes Católicos. La policía con equipo antidisturbios irrumpió en una manifestación el viernes, desalojando a cientos de manifestantes en camión. Una prueba de la efectividad del piquete se pudo escuchar en directo en el programa Hoy por Hoy, en el que Ángels Barceló pide la protesta y nos dicen un enlace que nos dejan en esta página y que se puede escuchar esta protesta a partir del minuto 45. También destacó la hipocresía de gobernantes como el presidente de Cantabria, que no dudó en tomarse una foto con los trabajadores y mostrar su apoyo, mientras que la comunidad de gobernantes atraviesa los mismos problemas de fraude con el abuso de temporales. Y aquí añade el gato, como gato de acá, pues también destaco la hipocresía vuestra de participar en esta farsa de tomar de toma de fotos. Haberlo o haberlos mandado a la mierda. Con el vendanchoas. En la página web de donde se hacen eco esta noticia, pues salen posando con el vendanchoas. Miguel Ángel Revilla, con el vendanchoas. Y en una actitud que parece como de, ah, qué guay hay de amigos, sí. O sea, la es por que... un lado te estás quejando de la hipocresía de que estos personajes se acerquen a hacerse la foto y por otro lado estáis sacando vosotros la foto con él. Bueno, anda ahí, anda. De todas maneras, estas mujeres, hay que decir a favor de ellas. Sí, sí, yo no tengo nada en contra muy de combativas que... en las tareas de no, estas del Consorcio de Igualdad de Bienestar. Ya les conocemos que de no tiempo tengo atrás. Nada, pero que estas cosas que... Pues sí, sí. Ahí estaban en la Plaza Obradoiro gritando. Bueno, vamos a ver que me deja aquí el Audacios. Continuamos, gato, si te parece. Pues continúo yo mismo. Venga. Acto en solidaridad con los y las compañeras represaliadas de Ecoespacio. Noticia que hemos recogido también, pues, desde CNT, en este caso de Cantabria. El pasado jueves 25 nos concentramos frente a una de las oficinas de Iberdrola, empresa de la que depende Ecoespacio, para hacer un piquete informativo. Informamos, a pesar del temporal, sobre los abusos y represión sufrida por la plantilla de Ecoespacio, con un conflicto abierto ya desde el verano. La sección sindical de Ecoespacio en lucha culminaba su noveno día de huelga precisamente el 25 de noviembre, convocando de nuevo a la huelga el mes próximo del 9 al 17 de diciembre. Desde diferentes puntos del estado seguimos apoyando esta movilización, porque creemos en el apoyo mutuo, porque creemos en la lucha obrera y porque creemos en el sindicalismo. No nos olvidamos de nuestro compromiso con el feminismo, con la erradicación de la violencia contra las mujeres, que es también la violencia económica y laboral. Por eso, después del piquete, cogimos nuestras banderas y nos unimos al resto de voces que gritaban por las que ya no pueden gritar. A agradecer este acto de solidaridad con los trabajadores en huelga de Ecoespacio, que, como nos dicen, plantean una nueva huelga a partir del 9. Vamos a escuchar este audio que tenemos y creo que nos dirá algo. A ver. Gaur, 9 egun laneteraldi eta greban betetzen ditugu. Langileon erantzuna 100%koa izan da. Ecoespazioko langileok gure lan eskubideak defendatzeko eta lortutako akordioak betetzeko borrokan elkarrekin gaude. Azaroko greba deialdiko azken eguna da, baina Ecoespazioko zuzendaritzak izandako jarrera ikusita, abenduaren 9-17 jarraituko dugu. Ecoespazioko zuzendaritzak akordioak eta gure lan eskubideak errespetatu arte borroka jarraituko du, eta bere esku dago eragindako gatazka hau konpontzea. Borroka da bide bakarra. Ecoespazio! Borroka! Ecoespazio! Hoy cumplimos 9 días de huelga y paros con un seguimiento de 100% de la plantilla. La plantilla Ecoespacio estamos unidos en la lucha en defensa de nuestros derechos por el cumplimiento de los acuerdos alcanzados. Hoy es el último día de huelga convocada para noviembre, pero ante la alteración de la dirección de Ecoespacio, que no se ha sentado a negociar, la jornada de huelga continuará en diciembre, del 9 al 17. La lucha continúa hasta que Ecoespacio respete nuestros derechos, los acuerdos y los derechos alcanzados de los trabajadores. En manos de la dirección de Ecoespacio está resolver esta situación provocada. La lucha es el único camino. ¡Ecoespacio! ¡Borroca! ¡Ecoespacio! ¡Borroca! Los trabajadores de Pilkington se reúnen con la empresa después de rechazar el preacuerdo. Noticia que hemos recogido desde rojoynegro.info. A las 10 de la mañana del viernes 26 de noviembre comenzó la reunión entre los representantes del comité de empresa de Pilkington y de la dirección de la factoría de puerto de Sagunto. Las reuniones han finalizado sin ningún acuerdo cerca de las 7 de la tarde y se emplazan a la posibilidad de proseguir con las conversaciones el fin de semana. La reunión llegó un día después de que la Asamblea de Trabajadores rechazara el preacuerdo al que llegaron en la mesa de negociación del ERE, con el que la empresa de fabricación de vidrio pretende despedir a 116 trabajadores de los 385 que conforman su plantilla. La Asamblea decidió no aceptar el preacuerdo por la necesidad de mejoras sustanciales en la apuesta que la multinacional debe hacer por nuestra planta, según indica el comunicado del Comité de Empresas de Pilkington. Desde la sección sindical de CGT en Pilkington no han querido dejar pasar la oportunidad de solidarizarse con los trabajadores de Cádiz, puesto que estamos en una misma línea de lucha por el empleo, según han afirmado representantes de la organización. Se han mostrado también, por otro lado, contrarios al acuerdo alcanzado en Sevilla entre la patronal y los sindicatos institucionales para desconvocar la huelga del metal en Cádiz por haberse firmado a espaldas de los trabajadores. Bueno, sobre este aspecto ya hemos dicho antes, un poco más arriba, hemos hablado pues de las posiciones que por un lado estaban UGT y Comisiones, y la crítica que se hacía pues a este sindicalismo de CGT y la coordinadora de trabajadores, que no anduvieron listos y que efectivamente pues han llegado a una situación de fraccionamiento de luchas, y por lo tanto ese fraccionamiento pues ha debilitado enormemente las capacidades de aquella huelga lanzada que pudimos ver hasta la semana pasada, hasta el miércoles. Avanzamos en el pero bueno, antes de seguir adelante, te voy a proponer otro temita. Este sí, esta segunda obediencia de Tropa de Carayo. Teníamos dos temitas grupo que ha montado Evaristo. Vamos a escucharle porque está incisivo, como siempre. Obedecer a la ciencia con gratitud animal, obedecer te hace inferior, regalas tu voluntad, es no ser libre ni humano. Obedecen los esclavos, obedecer por el miedo, obedecer al mercado, en la tierra, en el cielo, en la vida y en la muerte. Bajo un sistema de dominación, en un planeta de concentración. Obedecer a los golpes de tu policía, obedecer violencia de tu propio ejército, a tu jefe, a tu encargado y a un montón de anormales que obedecen a cerdos multinacionales. Obedecer al fascismo químico y farmacéutico y a la dictadura del medicariado. Bajo un sistema de dominación en un planeta de concentración. Obedecer a una gran mayoría de idiotas, obedecer a individuos que son gilipollas, a expertos científicos y otros carachorras. ¿Quién dijo que los mansos heredarían la tierra? Lo que vamos a heredar es una puta mierda. Bajo un sistema de dominación, en un planeta de concentración. Jornadas interminables y represión antisindical en una subcontrata de Amazon. Amazon, nos suena Amazon. Noticia que hemos recogido desde abusospatronales.es. Cuando nos incorporamos a la subcontrata de Amazon en Cantabria, no nos imaginamos dónde nos metíamos. En la entrevista de trabajo nos dijeron que trabajaríamos para una importante empresa a nivel nacional. 9 horas diarias durante 4 días laborales a la semana. A ello tendríamos que añadirle un fin de semana y medio, pero solo una vez al mes. Y ante los continuos abusos, extorsiones, injusticias que nos hacían y vulneraciones de derechos de que éramos víctimas, tres compañeros decidimos organizarnos sindicalmente. Acudimos a un sindicato donde se nos informó que necesitábamos ser 5 para crear una sección sindical. Teníamos que buscar 2 personas más. Algo nada fácil debido a la alta rotación y dispersión de la plantilla. Para evitar que la empresa se enterara antes de la constitución legal de la sección sindical, nos aproximamos a los compañeros con los que teníamos más relación, pero no tuvimos suerte. Alguno de ellos nos delató y en el plazo de 10 días los 3 compañeros recibimos cartas de despido. Afortunadamente, en el sindicato nos habían hecho firmar la creación de la sección y el documento se había entregado en trabajo. Ello permitió al sindicato demandar a la empresa por vulneración de los derechos fundamentales de libre sindicación. La empresa ni siquiera se presentó a la conciliación. La sentencia al final declaró nulo el despido por vulneración de derechos fundamentales y reconoció la sección sindical, obligando a la empresa a nuestra reincorporación inmediata y a pagarnos los salarios de tramitación e indemnización. Después de todo esto, pues se realizaron elecciones sindicales. Y la verdad es que bueno, estos compañeros, a partir de su sección sindical, obtuvieron 9 votos, ¿no? 9 votos. 9 votos que, en este sentido, pues también diríamos que atiende a esa visión que tú vuelcas muchas veces aquí, Gato, esa visión pesimista, porque de 76 trabajadores en unas condiciones infrahumanas, pues hay, diríamos, 3-4 personas que se ponen en marcha, otras 5 que le siguen, pero el resto que está mirando, porque se supone que estas condiciones son generales y efectivamente así quedan denunciadas como generales. Pues bien, finalmente este grupo también tuvo que denunciar porque esta empresa también hizo chanchullos para presentar una lista alternativa, pues con gente vendida, como ese que delató a los compañeros y que fue refutada porque algunos llevaban poco tiempo en la empresa, no llevaban tan siquiera 6 meses y no podían presentarse a elecciones sindicales. Entonces se volvió a hacer y ahí sí quedó esta sección sindical, pues obtuvo un voto. Con los 9 votos, el resto ha quedado, diríamos, ahí en vacío. ¿Qué podemos extraer de todo esto? Pues desde entonces intentamos ejercer nuestra labor sindical planteando cuestiones de condiciones laborales, convenio colectivo, vulneraciones del Estatuto de los Trabajadores. Aquí lo decimos muchas veces, o sea, lo que se está pidiendo en muchos centros de trabajo es, o sea, simplemente cumplir el Estatuto de los Trabajadores, que es una base de mínimos, diríamos. Y tan ni mínimos. Y nos encontramos con que efectivamente en tantos y tantos conflictos sindicales, o sea, ni tan siquiera se cumple. Es decir, los trabajadores están, oye, tú que estamos aquí en España, hay un estatuto de los trabajadores mínimo, hay convenios de empresa, hay convenios provinciales, convenios de sector, y entonces por lo menos, ¿no?, el Estatuto de los Trabajadores. Y bueno, pues están en esa tarea que desde luego por algo hay que empezar, Gato. Ya sé que efectivamente si tiráramos de esa visión pesimista que practicas, pues es que eso que hay... No he dicho nada. Que lo cierren porque no merecen ni unos ni otros nada. Bueno, no he dicho nada, cada uno ya sabe dónde tiene que mirar. Te lo decía de todas maneras con buen ánimo. Y bueno, la dejamos ahí en la confianza de que pues les ayude a este comité de trabajadores pues a asomar la cabecita y desde luego pues mejorar sus condiciones de entrada. Ya está bien de bajarnos las bragas. El vídeo de las trabajadoras de la limpieza acusando a UGT y a Comisiones de venderlas por tratar de parar su huelga indefinida. Noticia que hemos recogido desde postdigital.es. no nos representan. Con este sencillo argumento, los trabajadores de la limpieza de Castellón se negaron a cumplir el mandato de los sindicatos de Comisiones y UGT de aplazar la huelga hasta el 12 de diciembre con la esperanza de llegar a un acuerdo con la patronal en la comisión negociadora. Tras una semana de paros que dejaron los edificios públicos con servicios mínimos, ambos sindicatos decidieron unilateralmente suspender la huelga tras reunirse con la patronal en contra de la decisión de los propios trabajadores. Una reunión en la que no se llegó a ningún acuerdo, pero tras la cual los sindicatos implicados en la mesa de negociación UGT y Comisiones Obreras consideraron oportuno aplazar la huelga de forma indefinida hasta el 12 de diciembre ante un posible acuerdo con la patronal. La explicación de que el comité está negociando propuestas y que si no se llega a un acuerdo el día 12, reanudarán la huelga el día 13, parece no haber satisfecho a muchos de los que ahora se preguntan de qué ha servido una incertidumbre que antes, de hecho, en la plaza de las aulas de Castellón, se vivieron escenas de tensión entre los trabajadores y los propios representantes sindicales tras el anuncio de la decisión. Uy, esto está como un poco mal, ¿no? Está como un poco tras mal. El anuncio de la decisión de incorporarse otra vez al trabajo. Hay un vídeo interesante que está colgado en Twitter. Uh-huh. Dura 2 horas y merece la pena ver la ocasión, porque en ese sentido las trabajadoras, o sea, le paran muy bien los pies a ese supuesto enlace sindical que nadie ha escogido y que baja de repente y les dice a las que están allí en la plaza, que están plantadas, les dice: se acabó la huelga. Encima hombretón, ¿no? Que ves que la mayoría del son trabajadoras, ¿no? Y decir, ¿tú de qué vas? ¿No? ¿Tú de qué vas? O sea, estamos nosotras en huelga porque estamos hasta las narices de la situación que estamos viviendo en el trabajo, y vienes tú a decirnos cuándo y cómo hay que hacer la huelga y dónde hay que terminarla. Y párate. Tranquilo, Tranquilo, wey. Eso es. A estos hay que tratarlos así, gato. A estos hay que tratarlos. Vamos a escuchar el audio este que te digo, que lo cojo desde aquí. Vale. Vamos a suspender la huelga. ¡No! ¡No! ¡No se paga, no! ¡Cabrón! ¡Sí! ¡Sí! ¡Se va a suspender la huelga! ¡Se va a suspender la huelga desde el día de mañana hasta el día 13! No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, vamos a ver, se ha decidido por la comisión de negociadoras, se ha decidido de que vamos a suspender la huelga durante estos días. ¿Por qué? Por la siguiente razón: porque vamos a tener tiempo, estamos haciendo propuestas y seguramente que vamos a llegar a acuerdos. No. ¿Pero eso quién lo ha decidido? ¿Eso quién lo ha decidido? Ellos lo han decidido. Pero nosotras no. Llevamos 8 días que no cobramos un duro. Pero claro, que si son las trabajadoras las que no quieren firmar, hombre. Y luego no nos condenen. No, la huelga sigue. No vamos a limpiar. Y ya está bien de bajarnos las bragas, ¿vale? ¿A dónde vamos? Nadie. Ya lo habéis oído, esto no funciona así. Estos chupatintas, que no son otra cosa que chupatintas, ya veis cómo llevan las huelgas. Y la verdad es que este es un ejemplo claro donde las trabajadoras ahí se plantan. Con dos ovarios ahí. Con dos ovarios, sí señoras y señores. Y adelante compañeras, adelante, aupa compas. Finalización del conflicto de CNT Vigo con el restaurante Tinta Negra de Combarro. Noticia que hemos recogido es de cntvigo.org. después de dos piquetes enfrente del restaurante Tinta Negra por despido e impago de horas extra y festivos trabajados y no abonados a nuestra compañera, la empresa se aviene a la firma del acuerdo y pago de las cantidades adeudadas, dando por finalizado el conflicto mediante la acción directa de nuestros afiliados y la gestión del conflicto por el sindicato, sin profesionales ni mediación del Estado. Demostrando que el anarcosindicalismo es la herramienta más eficaz de la clase trabajadora, porque los abogados y juzgados han de ser la excepción a la pelea por nuestros derechos, ya que dejar todo en manos de otros es una lotería en la que casi siempre no tenemos el número premiado, y la solidaridad, el apoyo mutuo y la lucha colectiva son nuestra fuerza que impulsa nuestras convicciones hacia la victoria, hasta el triunfo total de la clase trabajadora. CNT Vigo, El Loita. Escuchamos un temita del Coleta con Manu Malú, Kinkis de la calle. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Kinkis de la calle! ¡Kinkis de la calle! El Servicio de Atención Domiciliaria, conocido como el SAT, de CGT Andalucía, protesta ante las mutuas. Una noticia que hemos recogido desde cgtandalucía.org. El hartazgo, la desprotección, el ya está bien de usar y tirar a los trabajadores y trabajadoras por contraer enfermedades o dolencias en el trabajo, lleva al SAT de CGT Andalucía a enfrentarse directamente a quienes ostentan gran responsabilidad del desamparo laboral que sufren quienes cuidan de nuestras personas mayores o con capacidades restringidas. Hoy, el 1 de diciembre, en toda Andalucía, compañeras de CGT SAT van a protagonizar ante las mutuas actos de protesta por el inhumano trato que estas mercenarias de la medicina otorgan a la clase trabajadora en general y a quienes trabajan en el servicio de atención domiciliaria en particular. La falta de medidas de protección en el trabajo derivadas de estar al servicio de empresas privadas sin escrúpulos que solo ven el SAT como una vía rápida a obtener millonarios beneficios sin exponer absolutamente nada son las causantes de múltiples enfermedades profesionales y dolencias dorsolumbares que no le son reconocidas a las auxiliares de atención domiciliaria y que les provoca, en muchos casos, que deban abandonar la profesión por mermas físicas graves, pero que se suplen por las empresas cambiando a la persona trabajadora por otra nueva, evidenciando que somos personas de usar y tirar. Las empresas del sector no solo se benefician de la precariedad laboral y de unas condiciones laborales impuestas que rayan el esclavismo, sino que además están siendo las beneficiarias del incremento del valor hora tan cacareado por la Junta de Andalucía, que en modo alguno está llegando a las profesionales en sus salarios, con lo que el cóctel explosivo está servido. Con la acción de hoy, el SAT de CGT Andalucía da comienzo a un rosario de acciones que terminará en principio el 8 de abril, viernes de Dolores, con una huelga general en el sector del SAT en Andalucía, cuando llega a Sevilla la Marcha Blanca, que se iniciará en Almería el próximo 8 de enero. Previamente, el 15 de diciembre, las SAT Noel llevarán al presidente de la Junta de Andalucía en San Telmo las cartas que miles de ciudadanos y ciudadanas están firmando para exigir dignificar la profesión de atención domiciliaria y en un reconocimiento social, laboral y profesional a la gran función que realiza para las andaluzas y andaluces. No podemos dejar pasar la oportunidad para hacer mención a las compañeras acampadas a la intemperie en Madrid, a las puertas del Ministerio de Trabajo desde el pasado 2 de noviembre, esperando una reunión que nunca llega con la ministra Yolanda Díaz para darle a conocer la extrema situación que padece el sector. Aunque también para la ministra de Trabajo más progresista de la historia, el SAT es invisible. No somos invisibles, somos trabajadoras del SAT. Nos vamos, volvemos al mundo de la farándula. La semana pasada hablábamos también de los compas de Barcelona, cómo consiguieron parar un rodaje en Barcelona, Valencia, de Bollywood. Y efectivamente que eran pues contratos fraudulentos y en una situación los extras de mierda. Y por otro lado, pues aquí pues toda esta cartera de gente, de actores y actrices de la farándula, que también funcionan como extras y que tienen pues su caja de trabajo, pues se quedan y estas empresas que vienen de no sé dónde se permiten el lujo de contratar de aquella manera sin, diríamos, atenerse a las condiciones necesarias aquí, ¿no? Pues bien, hoy este es otro llamado también desde Artes Gráficas y Espectáculos de Madrid, un comunicado noviembre 2021. Está recogido desde cgtmclmex.org. La empresa lleva varios meses reteniendo las actas y demorando su firma. Cuando por fin nos las entrega, vienen notoriamente manipuladas. La FTR no se corta un pelo en adulterar a su favor el contenido de lo tratado en las reuniones. En la siguiente que mantengamos, volveremos a reivindicar el pago de la antigüedad para todas las personas a quien se les deba abonar, sean personal fijo en plantilla o eventual. Ya sabéis que de momento las denuncias están dando buenos resultados, así que no demoréis vuestra reclamación, porque la respuesta de la empresa ya sabemos cuál va a ser. Mientras tanto, continúa el abuso en la aplicación del acuerdo COVID, ahora que está próximo a caducar, encadenando a algunas personas hasta 7 jornadas seguidas de 12 horas sin descanso, obligando a la plantilla a prolongar jornadas innecesariamente y cambiando el turno del personal para que todo el mundo pase por el aro. Hay un evidente trasfondo ideológico en todo esto. Esperamos que el colectivo recuerde las formas tan opuestas que se han dado en este triste episodio y que en el próximo ataque de la empresa la reflexión se imponga a la urgencia y demás ficciones. Informamos que se ha iniciado una recogida de fondos para colaborar con la lucha, con la UCHA, en favor de las y los huelguistas del INAEN, en justa lucha por el reconocimiento de sus profesiones, que también son las nuestras. Llamamos a la participación y solidaridad en todo el colectivo con su causa. ¡Aupa, compa! Quería decir que estaban hoy se están produciendo estas movilizaciones. Son las 7 y 5, y ahora aquí a las 7 de la tarde había convocatoria en Rentería y en muchas localidades de Guipúzcoa y en toda la comunidad autónoma vasca y Navarra, creo. Y entonces son movilizaciones, pues efectivamente, por las pensiones dignas, por poner un poco la vida en el centro, en una situación de emergencia social, y esa es su orientación. Bueno, es una movilización, como te digo, apoyada por trabajadores, sindicatos, órganos colectivos sociales y también el movimiento de pensionistas. La convocatoria se leyeron estas dos semanas anteriores. Uh-huh. Hemos hecho, y bueno, decir que ahí están ahora estas movilizaciones en marcha. pues tiene un pequeño artículo recogido CGT LKN al respecto. Hoy tanto en las cuatro capitales como en 65 pueblos de Euskal Herria se han movilizado para manifestar el rechazo al proyecto de la ley de la primera parte de las reformas de las pensiones. En las cuatro capitales se han realizado manifestaciones hasta las respectivas subdelegaciones del gobierno del estado, donde se ha realizado un acto simbólico de rechazo a ese proyecto con la quema del mismo. El 22 de noviembre se aprobó el proyecto de la ley de revalorización de las pensiones en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso, con los votos del PSOE, Podemos, ERC, Compromís, PNV, la abstención de Bildu y los votos en contra del PP, Vox, Ciudadanos y la CUP. Este proyecto de ley no garantiza la subida del IPC y se establece un nuevo concepto de revalorización resultante de la media de los IPCs mes a mes, que en este año va a suponer una pérdida de un 3%, concedida a los recortes vigentes, perpetúa pensiones mínimas miserables muy por debajo de 2.080 euros. No toma medidas contra la brecha de género, mantiene las penalizaciones a trabajadores con carreras de cotización de más de 40 años, penaliza la jubilación anticipada y fomenta la privatización del sistema público de pensiones. Aun considerando los aspectos positivos de las enmiendas aceptadas en la Comisión del Congreso, esas enmiendas no alteran la naturaleza de una reforma que es una ocasión perdida para garantizar el sistema público de pensiones y pensiones públicas dignas, justas y suficientes. Ratifican los recortes vigentes, abre la puerta a otros nuevos y fomenta la privatización del sistema público de pensiones. Se incorpora al proyecto de ley el nuevo mecanismo de equidad intergeneracional, MEI, que si bien incrementa los ingresos del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, no garantiza la financiación suficiente del sistema público de pensiones. La compensación por los coeficientes reductores aplicados a las personas pensionistas jubiladas anticipadamente con 40 o más años cotizados es una medida cosmética. Atrasar el aumento de las pensiones mínimas y dejar su futuro en manos de la mesa del diálogo social es, además de una ingenuidad, una premisa para continuar con pensiones mínimas miserables. Hacer una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social les parece bien, pero lo exigible es que de inmediato se haga efectivo el informe del Tribunal de Cuentas que plantea devolver a la Seguridad Social 104.000 millones de euros, utilizados por los gobiernos para pagar otros gastos considerados impropios, sin el compromiso expreso de devolución de esos gastos para compensar las posibles desviaciones financieras del sistema, esta enmienda será papel mojado. El movimiento de pensionistas de Euskal Herria está harto de promesas que nunca se cumplen. Por esta razón, hoy 29 de noviembre... El pasado 29 de noviembre... Lunes. ...ha quemado simbólicamente este proyecto de ley y apoyará plenamente las movilizaciones del 1 de diciembre, que se están celebrando hoy mismo y ahorita mismo, convocadas en Euskal Herria por los sindicatos CGT, CNT, ELA, Echalde, SK Lab y Steilas, a las que se han sumado otros colectivos sociales. Escuchamos una secuencia de este del pasado lunes de los pensionistas. Retrasan jubilación. Pensionista. Pensionista. Pensionista. El 22 de noviembre se aprobó el proyecto de ley de la revalorización de las pensiones en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso, con los votos del PSOE, Podemos, ERC, Compromís, PNV, la abstención de Bildu y los votos en contra del PP, Vox, Ciudadanos y la CUP. Aún considerando los aspectos positivos de las enmiendas aceptadas en la Comisión del Congreso, esas enmiendas no alteran la naturaleza de una reforma, que es una ocasión perdida para garantizar el sistema público de pensiones y pensiones públicas dignas, justas y suficientes. Ratifica los recortes vigentes, abre la puerta a otros nuevos y fomenta la privatización del sistema público de pensiones. Hacer una auditoría de las cuentas de la Seguridad Social nos parece muy bien, pero lo exigible es que de inmediato se haga efectivo el informe del Tribunal de Cuentas que plantea devolver a la Seguridad Social 104.000 millones utilizados por los gobiernos para pagar otros gastos considerados impropios. Sin el compromiso expreso de devolución de esos gastos para compensar las posibles desviaciones financieras del sistema, esta enmienda será papel mojado. Bueno, dejamos ahí esta pequeña secuencia realizada por CTLKN y vamos con la última berry del inframundo laboral. Una, pienso yo, didáctica, está recogida con esa intención. Nos habla un poco de la situación de los becarios y pienso que, bueno, aquí en la radio pues suele andar gente joven y bien les vendría un poco comprender algunos aspectos donde les pueda ayudar a diferenciar lo que es una relación de estudiante como becario a una relación laboral que se produce de manera genérica en las universidades. Uh-huh. Y que es un fraude de relación en la universidad, porque nos encontramos efectivamente que hay muchos becarios que están realizando trabajos, sustituyendo los trabajos que deben de realizar, pues diríamos, el personal que está al frente pues en la didáctica, en las clases. Uh-huh. Y demás tutorías. Pues bien, vamos a leer lo recogido desde cnt.es, la realidad de los becarios. El término becario engloba a aquellas personas que realizan tareas remuneradas o no, con un componente formativo. Un ejemplo paradigmático son las prácticas curriculares del último año de los grados universitarios, que son obligatorias para completar los estudios y en su inmensa mayoría no remuneradas. Otras veces las becas no van asociadas a ningún plan de estudios. Desafortunadamente, hay un gran número de estas prácticas que, lejos de ser una oportunidad para formarse e introducirse en el mundo laboral, son utilizadas por administraciones y empresas para sustituir puestos de trabajo. Este parece ser el caso de la Universidad Carlos III de Madrid, que fue denunciada por la Inspección de Trabajo en 2019 por utilizar becarios de manera fraudulenta, ahorrándose casi 1,5 millones de euros en cotizaciones a la Seguridad Social. Este uso fraudulento de la figura del becario conlleva un gran perjuicio para la clase trabajadora, que se ve abocada a unas condiciones todavía más precarias. Uno de los problemas más comunes son los siguientes: los salarios son más bajos o incluso inexistentes, la jornada laboral es más extensa, las cotizaciones a la Seguridad Social son ínfimas, de forma que el becario no tiene derecho a prestación por desempleo al terminar, no hay indemnización por fin de contrato temporal, etcétera, etcétera. Por todo ello, es importante tener herramientas para detectar si nuestra condición de becarios es fraudulenta y poder actuar en consecuencia. Al no existir una diferencia clara entre una beca y una relación laboral, los tribunales han desarrollado el denominado criterio del beneficio. Este consiste en analizar cada situación pormenorizadamente, comparando las labores que desempeña el becario con las del personal laboral para conocer qué parte se beneficia más de la relación. Si se trata del becario, entonces la beca está conforme a la ley. Si es la empresa, entonces la beca es fraudulenta y se trata de una relación laboral. De este criterio se desprende que un becario no puede sustituir una prestación laboral propia. En otras palabras, la empresa o institución debe tener la capacidad de desarrollar su actividad con normalidad prescindiendo de becarios. Del mismo modo, al tener una finalidad formativa, el becario debe ser tutorizado durante todo el periodo por un trabajador con relación laboral. Una vez que tenemos sospechas de que nuestra beca podría ser un fraude, ¿qué podemos hacer al respecto? A diferencia de lo que sucede cuando existe relación laboral, la recomendación general es no demandar hasta finalizar la beca, puesto que la empresa podría poner fin de manera inmediata sin verse obligada a readmitir al becario. Esto se debe a que, al no tratarse de un contrato de trabajo, no se aplica la garantía de indemnidad en las mismas condiciones. Para que dicha garantía opere primero, tendríamos que conseguir que se declarara la existencia de la relación laboral ante un órgano judicial. En consecuencia, durante el periodo de becario, se deberían recabar pruebas de la actividad sospechosa y, al finalizar, interponer la demanda reclamando las cantidades pertinentes. En cualquier caso, al existir una causística tan amplia, lo más aconsejable es informarse sobre la normativa específica que aplica en nuestro caso y acudir a nuestro sindicato para trazar una estrategia personalizada apoyados por el grupo de acción sindical. Venga, becarios, ánimo ahí, opa compas, dejar el peloteo para otras cosas. Ahí, ahí, ahí, bien apostillado. Vamos a escuchar a Kenny Arcana para despedir este inframundo laboral, gato. Aucune confiance en leur monde malsain. La folie monte comme vapeur d'absinthe. Non, ils veulent nous imposer leur vaccin. Les mêmes qu'on dit crever chez vous, déconnez pas. Les mêmes qui ne s'excusent même pas du génocide dans les EHPAD. Les mêmes qui ont ordonné la guerre au peuple dans tous les sens quand la colère s'est propagée et devenue jaune fluorescente. Les mêmes, pas une légende qui parle d'échange comme part de marché. Les mêmes qui ont le budget pour gazer les gens mais pas pour soigner. Les mêmes pour fake mentir, tromper les chiffres, creuser le clivage. Médecins collabos parlent trop, arrosés par Big Pharma. Yeah. Liberticides veulent notre obéissance absolue, obsolète, guerre des esprits car la psychose assomme. Les delta télé, mass media et trop nocifs, violence masquée, pandémie et génomique. Aucune confiance en leur monde malsain. La folie monte comme vapeur d'absinthe. Maintenant ils veulent nous imposer leur vaccin. Oui. Oui. Aucune confiance en leur monde malsain. Aucune confiance. Violence institutionnelle. Terreur et le bâton. Aucune confiance. Si cible du monde à Orwell. Les mêmes qui ordonnent tirer pour que l'on capitule. Oui, oui, on pourrait dire bavure, mais c'est devenu une habitude. Oui, oui. Milice assermentée t'éclate la tête sur le bitume. Et bornes mutilées, tu tires de flashball dans la figure. Marionnettes des labos nous mettent dans le pétrin. Médecins collabos nous rappellent que l'ordre des médecins est l'enfant de Pétain. Traumates pleines d'édain, hypocrite à crucifier Hippocrate pour une étude randomisée de petits connards. Chercheur n'est pas médecin. Aucune confiance en votre monde malsain. L'intérêt n'est pas le même, gardez vos vaccins. On sera niveau combat et niveau sujet aveugle. Aucune confiance en ceux qui parlent avec la peur. Yo. Aucune confiance dans leur monde malsain. Aucune confiance. Violence institutionnelle. La terreur et le bâton. Aucune confiance. Si cible du monde à Orwell. Aucune confiance. Sécurité globale, plus la mort. Instaure ces miradors. Entre les caméras drones et les tyrans démagogues. Enciende la radio, sintoniza la FM 100, pon el ambientador de pino. Cloaca social, lo encontrarás rebuscando en la basura en Aupa Compas. Bueno, ahora vamos con nuestro compa Rafa de la Sarte, que nos ha realizado un nuevo audio para que pongamos en este magno programa de Aupa Compas. Que por otro lado se lo agradecemos por estas supuesto. Participaciones. Sabéis que estamos en aupacompas@piperrac.cc. Ahí también os podéis hacer llegar el audio o las preferencias que tengáis. Pero abiertos a estas cooperaciones que siempre son bienvenidas. Por supuesto. ¿Y de qué nos va a hablar hoy Rafa? Pues de la solidaridad con las personas deportadas en Polonia. Pues vamos a escucharlo. Aupa Arratsaldeon, desde la Confederación Internacional del Trabajo recogemos el llamado a la solidaridad para con las personas migrantes deportadas por parte del sindicato polaco Nichativa Prachonicha, iniciativa de los trabajadores, Desde mediados de agosto sabemos que las personas que huyen de la guerra, la pobreza y el fanatismo religioso quieren cruzar la frontera de la Unión Europea con Bielorrusia. Polonia generalmente no es su destino final para la migración, solo buscan refugio aquí. Porque aunque también nos gobiernan fanáticos religiosos, hay un poco menos de pobreza y al menos aquí no hay guerra. Huyen de las guerras capitalistas por el acceso al petróleo, el gas y los metales raros con los que se fabrican nuestros teléfonos y ordenadores. Las guerras ahora son para crear mejores oportunidades para los flujos del capital global. Guerras que, al mismo tiempo, limitan aún más la posibilidad de movimiento en busca de mejores condiciones de vida para las personas que no pertenecen a la élite política y financiera. Guerras que estallan como consecuencia de la sequía y otros desastres naturales derivados de la crisis climática y ecológica, una crisis en cuya raíz también está el sistema capitalista. Es de interés para los capitalistas que las fronteras estén cerradas y las personas que las cruzan estén estrictamente controladas. Como resultado, pueden trasladar la producción a países donde los trabajadores están mal protegidos, enfrentar a unos trabajadores con otros, aprovechar la difícil situación de los migrantes y emplearlos en malas condiciones. Al mismo tiempo, se nos dice que las personas que emigran por trabajo o huyen de la guerra son una amenaza para nosotros, que nos quitarán nuestros trabajos inestables y mal remunerados, que utilizarán nuestros magros beneficios y otras formas de asistencia social, que competirán con nosotros por recursos que no son suficientes para nosotros. Sin embargo, no son responsables de la situación del mercado laboral polaco, de las acciones a menudo ficticias de los tribunales y de las inspecciones laborales, del colapso del sistema de asistencia sanitaria y bienestar social, de la falta de acceso a la vivienda, de las lamentables cantidades de ayuda financiera para las personas necesitadas. Como miembros del sindicato, defendemos la solidaridad internacional de los oprimidos contra las acciones opresivas de gobiernos y empleadores. Nos oponemos a la política de crear divisiones entre trabajadores masculinos y trabajadores femeninos, es decir, la mayoría de la población mundial. Nuestros oponentes y adversarios son los jefes en el trabajo y las personas en los taburetes ministeriales, no las personas que, moviéndose por el mundo, luchan por una existencia mejor. ¡Agur! Солдат шел по улице домой и увидел этих ребят. Кто ваша мама, ребята? Спросил у ребят солдат. Мама, анархия, папа, стакан под вейна. Мама, анархия, папа, стакан под вейна. В кожаных куртках, все небольшого роста. Хотел солдат пройти мимо, но это было непросто. Мама, анархия, папа, стакан под вейна. Мама, анархия, папа, стакан под вейна. Довольно веселую шутку сыграли солдатам ребята, раскрасили синим и красным, заставляли ругаться матом. Мама, анархия, папа, стакан под вейна. Мама, анархия, папа, стакан под вейна. Мама, анархия, папа, стакан под вейна. Мама, анархия, папа, стакан под вейна. Мама, анархия, папа, стакан под вейна. Bueno, Gato, iremos con este último artículo en Cloaca Social y, bueno, es un artículo que, pues, nos habla de cosas que hay compas que no les gusta hablarlo o no les gusta que lo hablamos en el programa, pero comprendemos que es un aspecto, pues, difícil, pero de plena actualidad. Siento deciros que es que esto nos absorbe los sesos y la vida, diría yo. Y bueno, este nos habla sobre la ofrenda sanitaria y desde luego nos va a aportar algunos pequeños datos, diríamos criterios, que nos pueden ayudar a despejar o a superar esa, pues, esa situación en la que tanta gente se encuentra, como dice, es que si la derecha y la izquierda son iguales, pero esto qué es, ¿no? Estamos viendo el gobierno más progresista de la historia de la democracia española y están haciendo lo que nos están haciendo. Y bueno, pues para comprenderlo mejor, vamos a leer este artículo. Izquierda y pandemia, la ofrenda sanitaria. Cuando quieras, Gato. Bueno, antes de decir que esta noticia la hemos recogido desde noticiasamorirrabia.blogspot.com. Y ahora sí, doy paso con la noticia. La izquierda occidental, heredera de una longeva tradición del pensamiento, lucha y revuelta, de oposición al modo de vida capitalista y anhelo de un mundo distinto erigido sobre otros valores de autonomía, igualdad y libertad, ha protagonizado en las últimas décadas sucesivas renuncias éticas y políticas, mimetizándose cada vez más con el proyecto hegemónico de una sociedad articulada en torno a las esferas de consumo, la tecnología y el entretenimiento. Ahora, con la pandemia del COVID-19, presenciamos la culminación de ese proceso, una izquierda mayoritariamente alineada con el relato de los gobiernos, instituciones mundiales como el FMI u OMS, las corporaciones farmacéuticas y los grandes entes mediáticos, relato según el cual llevaríamos más de un año bajo la amenaza de un virus letal, cuya erradicación justificaría estados de excepción, confinamientos domiciliarios, restricciones a la movilidad, así como a la vida social, pública y política, vacunaciones masivas, cuasi obligatorias y además medidas sanitarias. Este relato dista mucho de ser real, pero los intentos de favorecer un debate crítico se ha topado con la censura, el silencio o la indiferencia de la izquierda. En el presente artículo trataré de apuntar los porqués de esta posición. Antes de continuar, diré, por ejemplo, a esto que se refiere el silencio o la indiferencia de la izquierda o la censura, pues efectivamente, como hemos vivido datos de momentos de censura en periódicos, entendemos, progresistas, desde luego artículos que nos han publicado, no los voy a nombrar hoy porque ya los hemos nombrado, y por otro lado también, pues, hacer hincapié en el silencio mediático que también muchos periódicos progresistas, pues, por ejemplo, han mantenido con la manifestación que se realizó el pasado sábado 27 de noviembre en Bilbo. Un día de lluvia, pues como el de hoy, de lluvia, más lluvia que este sirimiri que estamos, pero que reunió en Bilbo a miles de personas que desfilaron por toda la Gran Vía y que desde luego entendemos un poco que, no sé, ese tipo de manifestaciones, ese tipo de actos merecen, diríamos, una proyección porque, como digo, son miles de personas con una orientación clara. Sí que salió en La Sexta, además te mandé un vídeo que sí que se mencionó, digamos, la manifestación, pero claro, ya con sesgo desde el principio, porque lo primero que sacaron es que el perfil del negacionista, conservador, no sé qué, bla, bla, bla, ya predisponiendo tu cabeza a que pienses que los negacionistas son tal y cual, vamos. Y efectivamente se pueden ver imágenes de cómo transcurrió aquella manifestación, pues sobre todo con muchas familias, gente, pues con niños y gente mayor, gente de todas las edades y con una posición crítica a toda esta pandemia. Continuamos con el artículo que nos dice, izquierda, la necesidad de un nuevo vocabulario político. La irrupción años atrás de partidos políticos como Podemos en España o 5 Stelle en Italia pareció conllevar el cuestionamiento de las clásicas etiquetas de izquierda y derecha, Con la ocupación de plazas en el 15M ya se había apuntado la tendencia a trascender, presuntamente, esa distinción. Pero los ideólogos populistas en los que bebían estas nuevas formaciones confirmaban la pretensión de querer construir oposiciones despojadas de referentes ideológicos claros, oponiendo de manera más vaga a los de abajo el pueblo contra los de arriba, las élites, la casta, los gobernantes, la banca, etc. Somos el 99%, se oía en muchas de sus movilizaciones. Era un mensaje que calaba con facilidad, sobre todo en dos países donde la corrupción político-empresarial, lejos de constituir un hecho aislado, permeaba y estructuraba relaciones de poder en su conjunto. Suponía además un aliento de entusiasmo tras las dos décadas transcurridas desde el fin de la historia, esto es, el derrumbe de la Unión Soviética y países satélites, acompañada de una marea ultraliberal que dejaba a la izquierda en parte anquilosada en unas coordenadas políticas obsoletas y en parte refugiada en un activismo marginal, aunque no exento de gran arrojo y dignidad en muchos casos. La nueva política ha tardado poco tiempo en consumirse y en integrarse en la vieja política. Sin embargo, la necesidad de trascender los ejes izquierda-derecha, de cuestionar cuál es el proyecto político de la izquierda, sigue resultando vital, en especial para poder entender la devoción con que se suman las formaciones progresistas a la doxa salubrista. Para ello, nos serviremos de las reflexiones de un radical americano escritas hace nada menos que tres cuartos de siglo. En 1946 se publicaba La raíz es el hombre, de Dwight MacDonald, ensayista muy conocido por su faceta de crítico cultural, pero no tanta como instigador. En la senda de Albert Camus, Simone Weil, Nicola Chiaramonte o George Orwell, de un socialismo crítico con los dos grandes totalitarismos del siglo XX. El del Estado y el de la industria. En el primer capítulo, MacDonald explicaba por qué urgía cambiar el vocabulario político, proponiendo la distinción entre progresistas y radicales. Según MacDonald, los progresistas serían aquellos que ven como algo positivo el dominio del hombre sobre la naturaleza y que consideran que los problemas del mundo vienen de no utilizar lo bastante la ciencia y la tecnología. Por su parte, los radicales verían que se ha sobreestimado la capacidad de la ciencia para guiar los asuntos humanos, prefiriendo poner énfasis en el aspecto ético de la política. Pensarían además que el control del hombre de la naturaleza puede ser negativo y que habría que adaptar la tecnología al ser humano, aunque ello implicara una regresión tecnológica. MacDonald exhortaba a la izquierda a plantear, frente al frenesí desarrollista del proyecto modernizador del capital, una suerte de principio de precaución tecnológica, sopesar los pros y los contras de cada innovación, no considerar que todo progreso técnico o científico deba implicar per se un progreso para la humanidad. Se trataba de una senda que contaba con otros precedentes, como lo refleja la obra de Bernard Charbonneau y Jacques Ellul, precursores de la ecología en Francia. Ya en los años 30-40, consideraban vital que las decisiones técnicas y científicas no dependieran únicamente de los expertos. Tras el lanzamiento de las bombas atómicas sobre Japón, Charbonneau reflexionaba. La bomba atómica plantea el problema del control humano de la técnica. Que me escuchen aquellos que confunden la aventura del conocimiento con el instinto mecánico. No se trata de someter el conocimiento, sino de controlar sus aplicaciones prácticas. En la medida en que es una aventura solitaria, el conocimiento es libre, pero en la medida en que sus aplicaciones prácticas transforman las condiciones de la vida de los hombres, es una cuestión que debemos juzgar. Porque si no todos los hombres son competentes para jugar en materia de física, todos son competentes para juzgar la forma en que sus vidas serán trastornadas por la física. Y en este caso, no es solo el interés de la ciencia lo que debe tenerse en cuenta, sino todos los intereses humanos. La mutación antropológica. Esta advertencia, de extraordinaria importancia con el contexto social de restricciones en nombre de la guerra contra el virus, no encontró casi acogida en la izquierda. Más allá de unos pocos intelectuales aislados y de algunas corrientes del ecologismo más radical, las organizaciones de perfil socialista, comunista y anarquista fueron incorporando a su imaginario como algo positivo para sus respectivos proyectos emancipatorios, la práctica totalidad del repertorio ofrecido por la modernización capitalista. Desarrollo de infraestructuras, éxodo rural e industrialización de la agricultura, motorización de las ciudades, el consumo y la televisión y más adelante las tecnologías informáticas como horizonte de ocio, la izquierda así fue asumiendo y haciendo suya toda una nueva relación del ser humano y de la sociedad respecto a las esferas del trabajo, de la cultura y del entorno. Uno de los primeros en ser conscientes de este cambio en las décadas de los 70 60-70 fue Pier Paolo Pasolini. Para el escritor y cineasta italiano estábamos ante una mutación antropológica. La modernización capitalista estaba extendiendo e imponiendo por el conjunto del planeta una hegemonía totalitaria, un modo de estar y ser en el mundo que se llevaba por delante toda una pléyade de culturas particulares, con sus lenguas, sus tradiciones, sus modos de cultivar la tierra. Para Pasolini se trataba de un genocidio y la izquierda callaba y colaboraba en su implantación. El progreso tenía un precio, varios en realidad, pero para la izquierda representaba la paulatina pérdida de autonomía ante el poder desorbitado que ganaban los estados y la industria, al delegar en ellos la satisfacción de las necesidades básicas, así como de las necesidades creadas, como lo anunciaría Gunther Anders, encomendándose al saber de los científicos, los técnicos y los expertos. Se despojaba a las comunidades y los individuos no solo de la posibilidad de proveerse de manera autónoma sus bienes imprescindibles, sino de dotarse de, o siquiera soñar con, un proyecto político con la capacidad de emanciparse de las estructuras capitalistas. La izquierda se había tragado el sapo del progreso, incapaz de reconocer la naturaleza nociva y opresiva del Estado y el desarrollo tecnológico industrial. La ofrenda sanitaria. La gestión de la pandemia de la COVID-19 ha puesto de relieve la colaboración entusiasta de la izquierda en todo el aparato de medidas desplegado por los gobiernos. En nombre de la salud y apelando a la evidencia científica, desde febrero de 2020 padecemos un autoritarismo sanitario que magnifica tanto el poder de los estados como el de ciertos sectores del capitalismo, sobre todo en el ámbito farmacéutico y digital. Armados de una epidemiología punitiva, los gobiernos sacan provecho del pánico a la muerte y a la enfermedad para instaurar lo que Edward Snowden calificaba hace un año como la arquitectura de la opresión del futuro. En nombre de la guerra contra el virus, se implanta progresivamente un control biosanitario de la población y, como indicaba el activista norteamericano, la historia demuestra que las medidas que las autoridades dicen adoptar temporalmente luego terminan quedándose de manera indefinida. Las corporaciones farmacéuticas, por su parte, incrementan su poder, influencia y beneficios de vastas dimensiones ya antes de febrero del 2020, al erigirse la vacuna como único salvoconducto para acabar con el virus y poder recuperar ciertas libertades y beneficios que creíamos naturales, incluyendo el mismísimo acto de caminar al aire libre o ver y abrazar a los tuyos. Son ya muchos los países donde, aún no siendo obligatorio vacunarse por ley, sin el pinchazo se vuelven imposibles cosas como cruzar fronteras nacionales, entrar a ciertos establecimientos comerciales o asistir a eventos multitudinarios. Y en el terreno de las tecnologías informáticas estamos presenciando cómo el capitalismo digital adquiere una presencia aún más vasta y extraordinaria. Las empresas conocidas como GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft se frotan las manos ante la perspectiva de ver cómo ciertas tendencias ya presentes en la sociedad se asientan aún más, ya sea por imperativo legal o mediante la rueda del molino de la propaganda. En ambos casos, la autonomía del ciudadano para decidir viene aniquilada, que asiste en una postura entre colaboracionista y pasiva, viendo cómo se impone la digitalización de la educación, de las comunicaciones, del ocio y hasta del activismo político, que no ve ni como una castración ni como una contradicción las asambleas o las reuniones mediante videollamadas, por Zoom u otras plataformas análogas. Llegamos, como decíamos al principio de este texto, al momento en el que la gran mayoría de la izquierda culmina el proceso de desposesión de la autonomía e independencia de su proyecto político, entregándose, como si de una ofrenda y un sacrificio se tratara, a una dictadura sanitaria y digital que persigue, más que nunca, eliminar todo resquicio de oposición a su proyecto totalitario. Interesante artículo, Gato. Bien, pues aquí dejaremos la cloaca social y nos pasaremos al postre. Desinforme, al postre. Pues escuchamos en unos momentos, a ver, que lo tengo por aquí, a los compas del desinformativo semanal. Ahí viene, ahí viene. Como cada miércoles. Como cada día. Como cada miércoles compro el periódico. Como cada día compro el periódico. Aún sabiendo. Desinformativo semanal podéis escucharlo los lunes a las 7 de la tarde. Es verdad que andamos ahora con la emisión un poco fastidiada, pero estamos haciendo algunos cambios en la continuidad y bueno, notaréis unas evanescencias, pero ahí, animo que dentro de poco lo subsanamos. Hola, bienvenidas al desinformativo semanal de Radio Alegría Libertaria. No es un informativo con un orden, con un curso. No es un contrainformativo con un nuevo orden, un nuevo curso. Es un desinformativo para encontrarse con el caos creativo que nos ayuda a transformar el mundo, que genera situaciones que facilitan el alumbramiento de un mundo nuevo, de mundos nuevos. Este espacio de desinformación pretende abrirse sin cerrar a todas aquellas situaciones individuales, grupales y colectivas que tengan como referencia el espacio fundacional que dio origen a la Primera Internacional y también aquellas que se generen en el seno de las culturas populares o de las culturas alternativas no alineadas con el Estado o el mercado. Este desinformativo semanal no responde a ninguna línea de ninguna organización política, a ningún interés de ningún Estado, ni al negocio de ningún mercado. Es un espacio abierto a la participación. Podéis enviar vuestras noticias a ilusionismosocial@gmail.com y si lo preferéis por WhatsApp, nos escribís a ilusionismosocial@gmail.com y os enviamos el número de teléfono. Bienvenidas y buena escucha. La música interbloques de este desinformativo número 159 es de Eduardo Gandara. Podéis saber más sobre este cantautor chileno y escuchar su música en La Alegre Corchea Libertaria. Lo encontraréis en alegrialibertaria.org. Despierta la madrigal y en esta que se... Aprovechamos para saludar a la gente que escucha este desinformativo desde las ondas de Zintzilikirratia Irratia de Orereta, Guipúzcoa, de Irola Irratia desde Bilbao, Vizcaya, Caixó. Desde Qué Huelga Radio, desde la ciudad monstruo, México. Radio Malva del Cabañán, Valencia. Radio Almaina, desde Granada. Radio Diversidad, desde Formosa, Argentina. Radio Topo, desde Zaragoza. Radio Espiritrompa, desde las montañas de Huesca. Y también desde la conquista del pan, desde la región argentina al mundo. Saludos y vamos entrelazándonos. Canadá. Policía ataca campamento Westwood que resiste contra gasoducto. El 18 de noviembre, decenas de agentes de la Real Policía Montada de Canadá, fuertemente armados, asaltaron el campamento Coyote. El campamento fue establecido el 25 de septiembre de 2021 por miembros del clan Givington, uno de los cinco clanes que componen la nación Wet'suwet'en, en el noroeste de lo que hoy se conoce como Columbia Británica, Canadá. El campamento está situado en un lugar donde la empresa Coastal GasLink planeaba hacer un túnel bajo el río Wet'suwet'en, que es tan importante para la historia de la vida cotidiana y la cosmovisión de la nación que le da su nombre, Wet'suwet'en, que significa pueblo del río Wet'suwet'en. Desde 2018, el clan Givington mantiene un puesto de control con el objetivo de proteger su tierra y agua de un ducto de gas natural licuado que recorrería 670 kilómetros y que tiene un costo de 6.600 millones de dólares. Aproximadamente 193 kilómetros de gasoducto atravesarían territorio Wet'suwet'en no cedido, es decir, tierras que nunca se cedieron legalmente a la corona o a Canadá. El 14 de noviembre, el clan Givington emitió una orden de evacuación obligatoria para los trabajadores de Coastal GasLink, reforzando un aviso de desalojo que emitieron el año pasado. Una vez transcurrido el plazo y una prórroga de 2 horas, Coastal Garland se negó a evacuar a sus trabajadores y los defensores de la tierra se apoderaron de las máquinas pesadas de Coastal Garland, utilizando una excavadora para destruir la única carretera que permite el acceso a la zona durante los meses de invierno. El 18 de noviembre, la Policía Montada de Canadá llevó a cabo una redada militarizada en el puesto de control de Gidimtem, invocando una orden judicial emitida por el Tribunal Supremo a favor del gasoducto en 2020. Detuvieron a 17 personas. Al día siguiente, un convoy de docenas de agentes policiales que escoltaban a los trabajadores de Coastal GasLink y a la maquinaria pesada irrumpió violentamente en el campamento Coyote, expulsando a los Wet'suwet'en de sus propias tierras. En el transcurso de 2 días se detuvo a 32 personas, entre ellas 3 periodistas y 3 observadores legales, así como a ancianas Wet'suwet'en y aliadas de la Confederación Haudenosaundee. Entre las personas detenidas estaba la portavoz del puesto de control Gidimtem, Slado, quien antes de su detención declaró que el pueblo Wet'suwet'en, bajo el gobierno de su jefe hereditario, se interpone en el camino del mayor proyecto de fracking en la historia de Canadá. Nuestras medicinas, nuestras vallas, nuestros alimentos, los animales, nuestra agua, nuestra cultura y nuestros hogares están aquí desde tiempos inmemoriales. Nunca abandonaremos a nuestras hijas e hijos para que vivan en un mundo sin agua limpia. Mantenemos nuestras responsabilidades ancestrales. No habrá gasoductos en territorio Wet'suwet'en. A pesar de los marcos legales nacionales e internacionales que protegen su derecho a tomar decisiones sobre sus tierras, los gobiernos de Canadá y Columbia Británica han concedido permisos a Coastal GasLink sin el consentimiento de los jefes hereditarios Wet'suwet'en. Por si fuera poco, siguen criminalizando a las y los defensores en su propio territorio. Este es el tercer año consecutivo que la policía hace cumplir las órdenes judiciales en la zona utilizando la fuerza militarizada. En esta ocasión, las personas que fueron detenidas durante la redada reciente fueron puestos en libertad tras 2 días de audiencia. Sin embargo, el sistema judicial dictó que las defensoras Wet'suwet'en criminalizadas deben permanecer a 10 metros de las obras y equipos de Coastal GasLink. La Real Policía Montada de Canadá quemó y arrasó estructuras en el campamento Coyote. Sin embargo, las defensoras del territorio Wet'suwet'en dicen que no se dejan amedrentar. En una entrevista con la Canadian Broadcasting Corporation, el jefe Walsh dijo: "No nos sentimos intimidados en absoluto. Vamos a volver. Es nuestra tierra". Desinforma Samantha Denby en Avispa Media. Desinformémonos. Desinformémonos. Desinformémonos. Vergüenza de que no les dé vergüenza. De amores en toda la historia. Ninguno como aquel. Repartido en panes. Construyendo este gran amor. Es el obrero la base. Vamos al frente hoy. Que el futuro está impaciente. Tú llevas la decisión, yo el valor. Descubriremos el sol. Una lágrima es fuerza si no se acerca ni besa la tierra. Dame ya esa mochila para llenarla de vida desbordando amor. Para llenarla de vida desbordando amor. Grecia, anarquista 7, Estado griego 0. Gracias a todas las que nos apoyaron. Esta semana estamos viviendo una magnífica, completa y definitiva victoria en este juicio que ha resultado ser un complot del Estado contra dos miembros de Rubiconas. Georgios y Nikos corrieron el riesgo de cadena perpetua por asesinato sobre la base de testimonios falsos, pero los testigos de cargo han expuesto las manipulaciones policiales y la fiscalía ha cambiado de bando. El poder se ha desenmascarado en su deseo de neutralizar violentamente al grupo anarquista griego, clasificándolo entre organizaciones criminales. Hoy, Georgios y Nico son libres y el grupo Rubiconas se fortalece, como muestran los numerosos mensajes que nos llegan. Todo el movimiento social se reconoce en esta victoria, que también es la suya, frente a un poder maquiavélico y sin escrúpulos. Esta victoria tampoco tiene frontera. También es tuya, tú, que a más de 2.000 kilómetros te movilizas de diversas formas en apoyo de esta lucha crucial. Un gran agradecimiento a todo el apoyo que recibimos de todo el mundo, prueba, una vez más, de que estamos en todas partes. Nuestras utopías están vivas, resistentes y perseverantes. Llegará el día en que los ladrones de vida serán despojados de su pedestal y el interés común guiará nuestras decisiones meditadas y concertadas. Llegará el día en que pasaremos del sustantivo poder al verbo poder, del dominio de los demás a la capacidad de elegir libremente nuestras vidas. Llegará un día en que la inteligencia colectiva acabará con la agonía de la tierra y de quienes la habitan. Solo aquellos que se rinden ya han perdido. No hay por qué desesperarse, sino actuar con determinación para denunciar el absurdo de la sociedad autoritaria y el suicidio colectivo que es el capitalismo. Somos el lado de la vida contra el de la muerte. Somos quienes llevamos auténticamente el lema libertad, igualdad, fraternidad, y no los dirigentes políticos que usurpan estas palabras, porque proponemos libertad concreta, igualdad real y fraternidad universal. Este jueves, al final de las tres sesiones del juicio, los tres jueces y los cuatro jurados declararon inocente a Georgios y Nikos. Nuestros compañeros de lucha fueron absueltos por unanimidad. Esta victoria por 7-0 nos permite eliminar cualquier posibilidad de apelación de la fiscalía. Por tanto, la victoria es definitiva. Celebraremos esta noche y mañana pensando en ti. Gracias de nuevo. La lucha continúa. El Comité de Apoyo Internacional de Georgios y Nikos es Arqueya el 25 de noviembre de 2021. Desinforma el blog de Yanis y Mau Youlontas, traducido por alasbarricadas.org. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. A mí me gusta la anarquía curva. Quisiera decirte algo. Tranquilice tu mente, un combatiente está preso entre torturas y rejas. Un combatiente está preso entre torturas y rejas. No es uno solo, son miles. En esta hora presente, mañana puede ser tarde, si posponemos su suerte, mañana puede ser tarde, si posponemos su suerte. Mi canto lleva un mensaje de tu pueblo que es mi pueblo. En la ciudad y en el cerro va preparando el combate, uniendo desde la base, transformando las conciencias, donde el amor se hace ciencia y el hombre en un nuevo ser, resueltos para vencer, sin que falte tu presencia, sin que falte tu presencia. Formosa, Argentina. Segmento de noticias latinoamericanas desde Villa Escolar. más, amigos del Desinformativo. Los saluda desde Villa Escolar, provincia de Formosa, República Argentina, Ariel Cóceres. Para, bueno, algunas informaciones que no generalmente son difundidas por los grandes medios, sino por aquellos medios que estamos resistiendo desde abajo, desde el under. 4 años sin Rafael Nahuel. El 25 de noviembre de 2017, durante un operativo del grupo Albatros de prefectura en Villa Mascardi, Río Negro, Argentina, Rafael Nahuel fue asesinado de un disparo por la espalda mientras participaba de la recuperación de tierras de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, publicó la cuenta de Twitter de la Secretaría de Derechos Humanos. 4 años sin Rafael Nahuel. También se realizó un acto justamente este 25 de noviembre del 2021, y 4 días sin Elías Garay. Mientras un grupo fascista en Bahía Blanca se adjudicó el atentado a un referente mapuche, un autodenominado Comando de Restauración Nacional Zona Sur, Mohamed Ali Zaineldin, reivindicó el ataque a la vivienda de Olga Curipán y afirmó que dará inicio a las acciones contra los enemigos de la patria. Hoy se cumplen 6 meses de la explosión de una bomba en el local del Frente de Todos, hecho que aún no ha sido esclarecido. Olga Curipán denunció la semana pasada que sufrió un atentado con bomba Molotov en la puerta de su hogar, que el pueblo mapuche es testigo de su propio escarnio público, y vinculó al gobierno municipal y al diputado nacional electo José Luis Espert por incitar al odio. Bueno, este jueves fue distribuido en el barrio San Cayetano un panfleto con las consignas: muerte a los mapuches, fuera de Bahía Blanca, fuera de la Argentina. Y en ese afiche muestra la foto de la referente de la Ruka Kiumun Mapuche y la sentencia de muerte para ella y su comunidad. La policía de Monte Casero, en conjunto con la gendarmería, reprimió una protesta que se realizaba en la ruta 126 de Paso Vallejos contra el desalojo de 5 familias. Hubo varias personas heridas. 2 mujeres debieron ser trasladadas a un hospital, mientras que otras fueron detenidas, entre ellas el docente Guillermo Galantini, de quien no se conoció su paradero por más de 24 horas hasta que su familia lo encontró en la comisaría de Curuzú, Cuatiá. El río Paraná contaminado, un río muy importante de la República Argentina. La Comisión Intermunicipal por el Medio Ambiente, que reunía intendencias y comunas de zona sur de la provincia de Santa Fe con Rosario como corazón, duró muy poco. En 1977 se presentó el primer y último informe firmado por el ingeniero químico Roque Mazziarielli, que destacaba todo lo que las grandes empresas y la mayoría de ellas multinacionales tiraban al agua del otrora caudaloso río Paraná. 3 décadas y media después, desde el Instituto del Pensamiento Popular Soberanía, una investigación filmada revela que hay por lo menos 100 caños entre Villa Constitución y Timbúes, con la cuna de la bandera en el medio, que vierten sus desechos en el río. Bueno, ahora vamos a escuchar un audio de una conferencia de prensa del abogado de la causa mapuche. Esta noticia tiene que ver con: en Quemquetreu hubo permiso para asesinar. El pueblo mapuche tiene una nueva víctima de la violencia institucional. Por más que se nieguen, es difícil explicar cómo personas armadas pudieron entrar a ese cerco inexpugnable del grupo, que el grupo COER mantiene desde hace más de 50 días en este loft, y que nadie podía entrar. Escuchamos palabras del abogado entonces de la causa mapuche sobre muchas irregularidades y sobre cómo se están llevando la vida del pueblo mapuche, que no hace nada más y nada menos que defender la tierra, la naturaleza. Lo que circuló ayer fue que el COER, la policía de Río Negro, había entrado al territorio a reprimir. Luego eso fue cambiando, nos fuimos enterando por el relato de la misma gente del lugar, también por el relato de los peñis que que ayudaron a bajar al Peñi herido. Pidieron primero una ambulancia, pero mientras llegaba la ambulancia fueron al territorio y lo bajaron. Después empezamos a saber la versión de que eran dos cazadores, entre comillas, que andaban en el territorio con dos armas largas, con dos escopetas 22, según han dicho. Y también después empezamos a escuchar que se movían en un auto rojo que había sido visto ingresando a ese lugar que está luego del retén, digamos. O sea, había sido visto pasando ese retén. Incluso habían sido vistos estas dos personas, estos dos hombres, hablando con gente del poder. Eso es lo que sabemos. Lo que queremos exigir es por qué, si durante dos meses no se dejó pasar a nadie por ese retén, a nadie que no viviera, fuera habitante del paraje de Cuesta del Ternero, porque justo dos días después de levantado el acampe humanitario se dejó ingresar a estas dos personas. Entonces eso es lo que nos hace sospechar, nos hace tener muchas dudas, porque al día siguiente estos dos hombres con armas pudieron pasar el retén. Bueno, vamos despidiéndonos de este segmento de El Desinformativo, acá la cobertura desde Villa Escolar, provincia de Formosa, República Argentina. Les dejo un gran saludo a todos, continuamos desinformándonos. Se despide de ustedes Ariel Cóceres, pueden visitar mi blog www.arielcoceres.blogspot.com. Hasta la próxima. Desinforma Ariel Cóceres para Radio Alegría Libertaria. Desinformémonos y basta. Madrid, 19º Encuentro del Libro Anarquista de Madrid, el 3, 4 y 5 de diciembre en La Prospe. Ya queda poco para que comience este nuevo encuentro del Libro Anarquista de Madrid, que se celebrará en la Escuela Popular de Prosperidad, más conocida como La Prospe, en la calle Luis Cabrera 19. Las puertas del encuentro se abrirán el viernes 3 de diciembre a las 5 de la tarde y habrá diversas charlas, actividades, presentaciones de libros, talleres y documentales, además de comedores y cenadores 100% vegetarianos a lo largo de todo el fin de semana. Como viene siendo habitual en estas últimas ediciones, durante los 3 días que dura el encuentro, contaremos con la presencia de varios proyectos de radio que realizarán entrevistas a diferentes colectivos, editoriales, distribuidoras, librerías e individualidades que participan en esta edición. Además, se encargarán de subir los audios de la charla para que estén disponibles en este apartado de la web dedicado a la cobertura radiofónica del encuentro. Desinforma Encuentro del Libro Anarquista.org. Desinformémonos. Haciendo cola a inyectarse van. No importa cuántas dosis llegarán, todas se las pondrán. Caballeros grafenados, si no es eso, dime cuándo. Nos dirán los ingredientes de la pócima mágica. Abre tus venas, ven y chútate, venga, hazlo por tu bien. ¡Es por tu bien! Con las antenas del 5G tendrás todo el poder. Caballeros grafenados, hacen cola para el chute. Si hay efectos secundarios, al camello no repercute. Caballeros voluntarios, por el bien comunitario, mira la foto con el pinchazo, dame a like y un aplauso. El espíritu de Pegaso. Yo me morí de la cacuna. Nagatú lo mimo, no te chuté. Sí, ya si no me chutó, no me dejarán de paz. Y yo quiero vivir sin temor. Por el poder del 5G. Ay, mira, mira, mira cómo me chuto el caballo. ¿Ese quién era, gato? ¿Quién? ¿El que canta esto? No, Alfredo Díaz. Alfredo Díaz, el que canta esto, Alfredo Díaz. Ah, sí. Sí, Alfredo Díaz, que nos deja esa pirueta, esos juegos que hace de voces y de mensajes. Nos despedimos con el gato negro. Con el gato negro, ese gato que ronda por aquí y nos ofrece versiones crudas de la realidad. No así como este que os habla, el perro que piensa que todavía se pueden conseguir cosas. En fin, esta es la entelequia que mantenemos en este programa, Aupa Compás. Un gato, un perro gato que se encuentran y ladran, maullan y más que eso. Porque estamos en una radio libre, en Sinchiliquirratia. Y eso es la repera. Ahí estás tú. Bueno, pues hasta el próximo miércoles a todos y todas. Y salud. Salud y libertad. Osasuna, gato. Osasuna. Nos vamos con la Rebeca puesta del gato negro. Ay, ay. Te hablaron de la importancia del trabajo. Estudia para trabajar, prepárate. Pero no te enseñaron las cadenas. Aupa compás, tu cizalla. Asteazkenero, seietatik aurrera, zintzilik irratian.